Padre, en el nombre de Jesús, te damos honra y gloria, Señor, la cual toda es tuya, Dios mío. Te damos gracias por permitirnos una vez más transmitir este programa trayendo esperanza a la Almería por estas ondas radiales como llama de fuego a tu vida, con el hermano Kainaima y mi hermano Rolando que está aquí en esta noche. Te pedimos en esta noche que tu palabra edifique, tu palabra levante, restaure, liberte, sane, haga milagro y salve por la cual fue enviada, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús lo creemos hecho. Gracias a Dios. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde a cada hermano que está ahí conectado en esta preciosa noche, que jueves tras jueves, aleluya, nos sintoniza, aleluya, para oír palabra de Dios, aleluya, palabra que restaura, palabra que anima al amigo, al hermano, aquel que está desanimado, alabado sea Dios, aleluya. Le damos gloria y honra. En esta noche saludamos a los evangelistas, los pastores, alabado sea Dios, aleluya. Saludamos a Kainaima que está ahí en los controles, mi hermano Rolando que ya mismo está, va a dar un saludito por ahí. Y a cada uno de los amigos, a mi amada esposa, aleluya, a la iglesia del Rey Jesús, nuestros pastores, a Dori, a Jimmy, aleluya. En fin, a cada uno, aleluya, sin que se me quede ninguno, alabado sea Dios, aleluya, los saludamos, aleluya, en esta noche. Y también queremos anunciarle que el 15 y el 16 de febrero vamos a estar impactando el residencial El Flamboyán, porque este es el tiempo que la iglesia tiene que salir de las cuatro paredes, aleluya, a predicar este evangelio, alabado sea Dios, aleluya, y que la iglesia tiene que prepararse. Tiene que prepararse porque viene una guerra en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo quiere callarle la boca a los cristianos. No se quiere, aleluya, no quiere que prediquemos la verdad. Alabado sea Dios que está escrita en la palabra, aleluya. Se está levantando un gobierno en contra de la iglesia. ¿Para qué? Para, aleluya, firmar unas leyes que están, aleluya, en contra lo establecido por Dios, aleluya. Así que, amado hermano, amado amigo, esta es la noche tuya con el Señor. Esta es la noche que te tienes que preparar. Esta es la noche que tú que estás apartado, tú que te alejaste de Dios, tú que estás metido en la cueva como se metió Elías porque estaba desanimado, porque hubo una mujer que se levantó en su contra, aleluya, para detener un ministerio. Tú que a lo mejor que dijiste en esta noche, yo no voy a predicar más en el nombre del Señor, no voy a cantar más, voy a enganchar los guantes. Esta es la noche tuya con el Señor, esta es la noche de levantarte, esta es la noche de decirle, Señor, no, yo vuelvo y retomo y me pongo los guantes porque yo voy a pelear esta batalla hasta que tú vengas, alabado sea Dios, aleluya. Así que, amado hermano, no se despegue, que vamos a tener un mensaje poderoso, así que vamos a dejar al hermano Rolando por ahí para que nos dé un saludito, aleluya. Amén, amén, la paz del Señor con todo aquel que está al alcance de estos altoparlantes. Gloria al nombre del Señor que estás conectado ahí. Te bendigo en el nombre del Señor en esta noche preciosa y gracias por estar conectado. Gloria al nombre del Señor. Para mí es un placer y un privilegio estar en esta noche aquí. Gloria al nombre del Señor. Mi primera vez, gloria al nombre del Señor, compartiendo aquí con mi hermano el evangelista Barney. Gloria al nombre del Señor. Así que te pedimos en esta noche, gloria al nombre del Señor, que estés atento, gloria al nombre del Señor, a lo que se va a estar hablando en esta noche, porque verdaderamente que Dios ha llamado a un pueblo y ha separado a líderes para traer una palabra poderosa en estos tiempos. Así que es necesario que tú, líder, que me estás escuchando, pastor, gloria al nombre del Señor, y si no tienes ningún liderato, no importa. Tú eres un líder para Dios y como Dios te ve, así también te vemos nosotros. Y por eso te traemos esta palabra para edificar tu vida. Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios, aleluya. Mi hermano Rolando, pues, se ha unido a nuestro ministerio, alabado sea Dios, aleluya. Es uno de los coordinadores, aleluya, de nuestro ministerio, que vamos a estar impactando los caseríos, las barriadas, y vamos a estar rescatando, como el tema en esta noche, pero el tema, yo quiero que usted escuche bien. El tema de esta noche, ni Rolando y yo hablamos de lo que se iba a hablar aquí en esta noche. Eso es así. Si oyes algo que va por la misma línea del jueves pasado, aleluya, no es coincidencia, sino es que el Espíritu Santo quiere hablarle al pueblo. Alabado sea Dios, no es casualidad. Alabado sea Dios, aleluya, porque este es tiempo de levantarse, amado hermano, aleluya. Así que mañana comienza la cruzada que tenemos, aleluya, por Barrazas, Carolina. Vamos a estar predicando en diferentes puntos. aleluya, de esta barriada, alabado sea Dios, aleluya, porque es tiempo ya, aleluya, de salirnos de las cuatro paredes, Rolando, salirnos de las cuatro paredes, aleluya, y meterse como se metía Jesús en las aldeas, en las barriadas, los caseríos, en las esquinas, las plazas, alabado sea Dios, aleluya. Hay que atreverse, van a retomar. Sí, hay que retomar el terreno perdido, el terreno que el enemigo se cree que es de él, pero cuando pisa la iglesia, ese lugar, aleluya, no es que pise la iglesia, es que el poder de Dios, alabado sea Dios, que pudre todo yugo del diablo, va a llegar a sus lugares, va a quebrantar cadenas, va a romper altares de brujos, alábalo si puedes ahora. Se van a quemar las velas, alabado sea Dios, y la bruja a lo mejor se le prende el fuego, aleluya, se le prende el pelo, alabado sea Dios, pero yo espero que se convierta a Dios antes que se le prende el pelo. Amén, alaba si puedes ahora, sí. Aleluya. Así que es tiempo, y a veces queremos los coliseos, queremos los parques, el parque se hizo para jugar pelota, el coliseo, aleluya, para los conciertos, alaba si puedes ahora, que no se te vaya el gozo, aleluya. Pero las aldeas, las barriadas, las almas se hicieron para predicarle a Jesucristo. Así que el Canaima va a subir esa alabanza y después de esa pausa nosotros vamos a entrar, aleluya, en el mensaje de la palabra del Señor. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Gloria a Dios, a su nombre sea toda la gloria, aleluya. Así que en esta noche yo le pido que busque su Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Vamos a estar considerando unos versículos, aleluya, en esta noche, aleluya. Y el tema de esta noche, ¿cuál es el tema, Rolando? Lo perdido. Alábalo si puedes ahora, mi hermano Rolando, con la palabra del Señor, aleluya. Amén. Dios te bendiga en esta hora. Te voy a pedir que busques tu Biblia y vayas al libro de Apocalipsis, capítulo 2, gloria al nombre del Señor, del versículo 2 al versículo 5. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y amén. Un pueblo agradecido dice amén. Amén. Yo sé tus obras, tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieres arrepentido. Vani, llévame en oración en esta hora. Eso es, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, te damos honra, Dios. Te presento a mi hermano y siervo del Señor, Rolando Andújar, Padre. Yo no te pido que lo quites, sino que lo uses en esta noche como tu instrumento, como tu vocero en esta noche. Que pases el carbón encendido por sus labios, Padre amado. Y que todo lo que fluya en esta noche, a través de tu palabra, la unción, el poder, la autoridad, Dios mío. Que tú levantes a través de esta palabra, que tú restaures de una manera poderosa, Dios mío. Sí, Señor. Úsalo con revelación, ciencia. Manifiesta tus dones en esta noche, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias a Dios. Amén. Amén. Eso es. Gloria al nombre del Señor. En esta hora podemos ir al versículo 2 y vemos el ángel de la iglesia cuando manda a escribir a la iglesia de Éfesos y le dice: yo conozco tus obras, tu trabajo y paciencia. Si tú puedes ver en esta noche y puedes reflexionar en este pequeño párrafo que te acabo de leer, vemos cómo están halagando, gloria al nombre del Señor, a la iglesia de Éfeso. Y le dice: conozco tus obras, tu trabajo y tu paciencia. Conozco tus obras, tu trabajo y tu paciencia. Gloria al nombre del Señor. Y qué bueno, gloria al nombre del Señor, cuando hay personas a nuestro alrededor, gloria al nombre del Señor, que nos halagan. ¿Y qué más que sentir el apoyo, gloria al nombre del Señor, de estas personas importantes dentro de nuestra congregación, como lo son los líderes, tanto de jóvenes, de damas, de caballeros, gloria al nombre del Señor, de nuestros pastores, de los diáconos, gloria al nombre del Señor? Y cuando sentimos este tipo de halago, gloria al nombre del Señor, eso es, nos sentimos bien. Gloria al nombre del Señor, porque sabemos que no solamente el Señor está viendo nuestras obras, gloria al nombre del Señor, sino que hay gente a nuestro alrededor, gloria al nombre del Señor, tenemos una nube de testigos, gloria al nombre del Señor, en esta hora, que está viendo y está reconociendo, gloria al nombre del Señor, tu obra, tu trabajo y tu paciencia en el Señor. Gloria al nombre del Señor. Pero quiero ir en estos momentos a tocar varios puntos relacionados al tema de esta noche. Y es rescatando lo perdido. Y quiero que tú reflexiones en esta palabra, en esta hora. ¿Qué has perdido en el camino? Gloria al nombre del Señor. En el camino perdiste las buenas obras. Dejaste tu trabajo a un lado. Dejaste la paciencia. Dejaste tu sufrir por el Evangelio de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Ya no sientes celo, gloria al nombre del Señor, por las cosas del Señor. Estas son cosas y varios puntos que te estoy tocando en esta hora. Pero vuelvo y te pregunto, ¿qué has perdido en el camino? Que tú sabes que lo has perdido y es necesario que lo vuelvas a rescatar. Es necesario de que vuelva a estar en ti. Y en esta hora podemos ver en el versículo 3 que dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Más halago. Gloria al nombre del Señor. Quizás no has desfallecido. Gloria al nombre del Señor, no has dejado de trabajar. Gloria al nombre del Señor, pero has dejado que otros puntos en tu vida necesarios e importantes para tu crecimiento y tu desarrollo espiritual y personal desfallezcan en tu vida. Eso es, aleluya. No has dejado de sufrir, vuelvo y te repito. No has perdido la paciencia y no has dejado de trabajar. Pero es importante de que retomes en esta hora, gloria al nombre del Señor, lo que tú sabes, porque tú te conoces. Gloria al nombre del Señor. Nosotros estamos acá y no conocemos, gloria al nombre del Señor, aquellas cosas que han sucedido en tu vida, gloria al nombre del Señor, que han hecho que tú sueltes lo que Dios ha entregado en tus manos. ¿Sabes? Y este mensaje quiero recalcar y quiero dejar claro que es tanto para ti que me estás escuchando, gloria al nombre del Señor, tengas o no tengas cargo dentro de tu iglesia, gloria al nombre del Señor, es tanto dirigido para pastores, evangelistas, gloria al nombre del Señor, maestros, profetas. Oh. Aleluya. Mientras yo preparaba este mensaje, gloria al nombre del Señor, el Señor me amonestaba, gloria al nombre del Señor, y me hablaba acerca, gloria al nombre del Señor, que tenía que hablar esto directamente a los pastores. Gloria al nombre del Señor. Y también tenía que amonestar, gloria al nombre del Señor, con esta palabra, aquellos que han dejado en el camino. Sabes que no sé dónde se te cayó el hacha. No sé dónde se te cayó, gloria al nombre del Señor. Pero tú sabes dónde se te cayó. Y es necesario de que vuelvas atrás. Escúchame bien, es necesario de que vuelvas atrás y busques dónde se te cayó el hacha. Gloria al nombre del Señor. Quizás tú dices, pero es que ¿cómo voy a volver hacia atrás? Tengo que dejar atrás lo perdido. No, no, lamentablemente, te tengo que decir una cosa. Tienes que regresar atrás y obtener lo que perdiste. Gloria al nombre del Señor, porque quizás ni tu pastor, ni las personas que te rodean, y menos el Señor, tiene culpa de dónde se te cayó el hacha o dónde la perdiste. Es necesario, gloria al nombre del Señor, que regreses atrás para que busques el hacha y puedas seguir hacia adelante, cortando camino para que puedas crecer. Gloria al nombre del Señor. Y el versículo 4 dice, pero tengo contra ti. Wow. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Gloria al nombre del Señor. Y en esta hora quiero entrar en este punto importante. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Donde hemos olvidado, gloria al nombre del Señor, de donde Dios nos ha sacado. Gloria al nombre del Señor. Y hemos perdido comunicación con Dios. Hemos perdido comunión con el Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, nos debemos preguntar, ¿por qué estamos aquí? Gloria al nombre del Señor. Nos tenemos que preguntar, ¿para qué estamos aquí? Y nos tenemos que preguntar estas dos preguntas, vaya la redundancia, para poder obtener comunicación y comunión con el Señor. Pero mira, hemos llegado a un tiempo, gloria al nombre del Señor, en que la Biblia lo llama los tiempos peligrosos, dolores de parto, donde la situación se pone cada vez más difícil, donde la fe en muchas ocasiones dependerá de cuánta comunión o alimentación nos pueda dar el Espíritu Santo a través de nosotros mismos. Gloria al nombre del Señor. Porque el Señor, Barney, constituyó a algunos apóstoles, maestros, profetas, pastores, evangelistas. Y esto lo puedes comprobar en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Por esta razón, el Señor está levantando siervos en estos momentos, Barney, en estos tiempos peligrosos, sí, en Señor. Estos tiempos malos, gloria al nombre del Señor, como tú mencionabas ahorita. Se están haciendo unas leyes, gloria al nombre del Señor, aleluya, donde estamos peleando una batalla en el ambiente espiritual y en el ambiente personal, porque estamos viendo, sí, Señor, aleluya, que se han levantado este tipo de situaciones dentro de la legislatura, como en el Senado, que quieren aprobar estas leyes, gloria al nombre del Señor, que están en contra de la palabra. Aleluya. Y a muchos pastores se les ha olvidado que nosotros, como cristianos, tenemos unos derechos. Alabanza al que vive. Y como tenemos unos derechos, tenemos derecho de también ir a pelear por defender la palabra del Señor. Lo dice porque Judas. Esta palabra se tiene que cumplir. Amén. Gloria sí o sí, y al pie de la letra. Amén, gloria a Dios, aleluya. Eso es. Es tan sencillo. Amén. No nos podemos detener en el camino para pensar qué vamos a hacer, si no tenemos que accionar. Porque en muchas ocasiones no tenemos tiempo para pensar. Tenemos el tiempo para accionar sobre lo que está sucediendo. Y Barney, pues no nos podemos hacer ni los ciegos, ni los sordos, ni los mudos. No, tampoco. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que romper con estos estigmas que se están levantando en estos tiempos. Y por eso el Señor ha levantado siervos en estos tiempos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria. Para que cumplan esta tarea. ¿Y sabes dónde, Barney? Dentro de pequeños lugares. Tanto como iglesias, comunidades o grupos que amonestan al pueblo. Y sabes una cosa, Barney, hay algo que yo me he dado cuenta. Me he dado cuenta. Gloria al nombre del Señor. Y no sé si estás de acuerdo conmigo. Gloria a Dios. Pero hay muchas iglesias grandes. Y no estoy en contra de las iglesias grandes. Porque tengo muchos amigos pastores, evangelistas que están en estas megas iglesias. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero sabes una cosa. Estas grandes iglesias han abandonado la palabra de Dios. Han abandonado el primer amor, vamos. Han abandonado exactamente el primer amor. Gloria al nombre del Señor. Estamos en el tema rescatando lo perdido. Eso es. Y se han dedicado, Barney, a hablar sobre filosofía, sobre la psicología, sobre la prosperidad, la libertad financiera, pactos económicos, de política. Y se han olvidado de que hay personas, hay gente, hay un pueblo que está necesitando, gloria al nombre del Señor, aleluya, poder escuchar una palabra. Están sedientas. Día tras día. Hay gente, Barney, que necesita que alguien les ayude a levantarse. Eso es. Que están tirados en el suelo y necesita una iglesia. Una iglesia, Rolando. Una iglesia llena de poder, aleluya. Y para que esté llena del poder de Dios, tiene que volver ¿a dónde? Al primer amor, aleluya. Si nos ponemos a visualizar, era una iglesia que quizás estaba en cuanto evento hay en Puerto Rico. Era una iglesia que quizás, alabado sea Dios, le daba comida a los deambulantes. Estaban trabajando arduamente, habían sufrido. No, pero no habían desmayado, dice la Biblia. O sea, era una iglesia trabajadora. Pero la búsqueda de esa iglesia, aleluya, no había nacarire de nada del oriente, alabado sea Dios, aleluya. No había oración, alabado sea Dios. No había poder, aleluya. No había autoridad, aleluya. La cual, aleluya, con las palabras son unos conjuntos como la sal y la pimienta cuando sazona una carne, da un buen gusto, aleluya. Porque tú puedes trabajar, pero sin oración y ayuno, la palabra no va a hacer el efecto por la cual fue enviada, aleluya. Porque la palabra convence, pero la unción y el poder, alabado sea Dios, aleluya. Aleluya, la unción y el poder pudre el yugo del pecado. Amén. Pudre el yugo de la tristeza. Sí, aleluya, echa fuera la depresión, aleluya. Aleluya, restaura, levanta, y aleluya, y hace que aquel, aleluya, que estaba tirado en el suelo, amado Rolando, aleluya, amado hermano que me está escuchando en esta noche, vuelva al primer amor, vuelva a las puertas de la iglesia y diga, yo necesito, aleluya, volver a Dios, aleluya, la iglesia necesita que, aleluya, volver a las plazas, aleluya, volver, aleluya, a los hospitales, a las cárceles, volver a las aldeas, a las barriadas, a los caseríos, para retomar, ¿qué? Para retomar, amado hermano, aleluya, lo perdido, pero es que hemos perdido eso, Rolando. Sí, señor. Barney, y a esto, es que cuando el Escucha. Espíritu Santo, aleluya, se compenetra, por el nombre del Señor, en nuestras mentes. A este punto iba ahora, Barney. Y hemos perdido cada uno de esos puntos que Barney acaba de presentar y hablar. Barney, hay algo importante que los pastores se han desenfocado, que los líderes se han desenfocado por estar trayendo vanas filosofías a la iglesia. Gloria. Y han perdido lo que es el fuego en el altar del Señor. La esencia. Lo que es el respeto a la casa del Señor. Eso es. Lo que es el respeto, gloria al nombre del Señor, a cada oyente y a cada vida que van a las iglesias, gloria al nombre del Señor, buscando saciar una necesidad, gloria al nombre del Eso Señor, es. Y salen como entraron. Y quizá ni vuelven. Que es peor aún. Wow. Gloria al nombre del Señor. Y esto es algo, gloria al nombre del Señor, que con el pasar del tiempo, gloria al nombre del Señor, en estos 18 años que llevo sirviéndole al Señor, he podido ver. Siento a Dios fuerte. Que cada día, cada minuto, cada segundo, gloria al nombre del Señor, el Señor me deja ver y entender, gloria al nombre del Señor, que hay mucha gente que han perdido el primer amor, que hay pastores que ya no le importan lo que es el primer amor, mantener el fuego, mantener la llama del Espíritu Santo avivada dentro de la iglesia. Y simplemente nos vamos y nos reunimos. Como de costumbre. Como de costumbre, Barney. Como una rutina. Como un pasadía. Wow. Como si fuéramos a jugar bingo a la iglesia. Alaba. Se dañó esto, Canaima. Y nos estamos enfocando en que, sí, la iglesia tiene que crecer. Sí, tiene que crecer. Pero para una iglesia crecer, gloria al nombre del Señor, nosotros tenemos que hacer en la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Salir. Tenemos que salir y hacer el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que nosotros rescatemos vida para Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Que abracemos. Y esto es un punto importante. Mira, hay gente que ya no abraza a los deambulantes. Wow. Y eso tiene que ver con el primer amor. Porque yo no sé si tú te acuerdas cuando tú entraste en este primer amor, gloria al nombre del Señor, que tú podías ver a cualquier persona en necesidad y te acercabas. Dabas una palabra, gloria al nombre del Señor. Pero has abandonado esto porque te has rodeado de personas, gloria al nombre del Señor, que se han conformado. Personas conformistas. Gloria a Dios. En estos tiempos, Barney. Gloria a Dios. Y por lo tanto, Dios constituyó algunos apóstoles, maestros, profetas, evangelistas. Gloria al nombre del Señor. Quizás tú dices, pero yo no soy ni apóstol, ni soy evangelista, ni soy maestro. Pero eres un siervo de Jesucristo. Eso es. Por lo tanto, caes dentro de este renglón. Lo que Jesucristo dio, Rolando, fue un mandato. No fue un llamado a la iglesia. Él dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Él no dijo evangelista. Él no dijo pastor. Él dijo, ir. Le está diciendo al pueblo. Le está diciendo que es tiempo de ir a predicar el evangelio. Es una orden, no es un llamado, es una orden que le da la iglesia. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Hay una indiferencia. Una indiferencia. Hay como tú dijiste ahorita, un conformismo. Alabado sea Dios, aleluya. Un conformismo. Me conformo con cantar cuatro coritos. Alabado sea Dios, ofrendar y escuchar la palabra. Y me voy para casa. Alabado sea Dios, aleluya. Por eso, aleluya, es que estamos viendo tantas cosas. Por eso es que, aleluya, el amor de muchos se ha enfriado. ¿Por qué? Por causa de la maldad. Pero no solamente por la maldad, aleluya, del mundo, sino por la maldad que también, aleluya, que se ha querido introducir en el pueblo, aleluya. Y para señalar estas cosas, tú tienes que estar bajo, aleluya, el poder del Espíritu Santo de Dios, Señor, para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Alabado sea Dios. Yo creo que este es el año, aleluya, que Dios está empujando a la iglesia a que vuelva a predicar el evangelio en las esquinas, a no hacer, aleluya, un solo día de culto al año. Alabado sea Dios, un evento grande de Coliseo. Alabado sea Dios, y Dios bendiga a los que van a los Coliseos y predican. Alabado sea Dios, aleluya. Pero estamos viendo más música que palabra de Dios. Estamos viendo más, aleluya, más música, aleluya, que acción del Espíritu Santo, aleluya. No estamos viendo las señales que dice la palabra, aleluya, a los que creen, aleluya. Lo que estamos viendo, aleluya, milagro, aleluya, efímero. Alabado sea Dios, aleluya. Jesucristo dijo que mayores cosas que Él nosotros íbamos a hacer. ¿Dónde están los milagros? ¿Qué pasa con esos milagros? Es que, aleluya, la iglesia ha perdido el primer amor. Alabado sea Dios, aleluya. Queremos saludar por ahí. Yo creo que Dori está por ahí, aleluya. Hermana Jessica de Aguadilla, alabado sea Dios, aleluya. Que pide oración por su hermana. Que Dios se glorifique en su bebé que está en su vientre. Creemos a Dios puede ser la obra. Claro que sí, yo declaro esa obra ahora mismo. Aleluya. Dorita, Jimmy, Dios te bendiga. Y los hermanos que a veces se quedan por ahí, que no se atreven a saludar, aleluya, por si no mencionan su nombre, aleluya. Dios le bendiga también a cada joven, cada caballero, cada dama que está por ahí. Hay una palabra de Dios para ti en esta noche, aleluya. Hay un milagro de Dios para ti en esta noche, aleluya. Dios bendiga a Dios que está por ahí también, alabado sea Dios, aleluya. Dios lo bendiga, siervo de Dios, sigue hacia adelante, alabado sea Dios, predicando la palabra en tiempo y fuera de tiempo, alabado sea Dios. Y yo creo que este es un tiempo, Rolando, aleluya. Este mensaje no es casualidad. Gloria a Dios, aleluya. Dori pide oración por su sobrino Andrés, Cristian y Antonio. Vamos a estar orando por ellos. Amén. Que ellos estaban visitando la iglesia. Yo creo que uno de ellos están visitando la iglesia. Aleluya. Y no lo hemos visto mal. Alabado sea Dios. Aleluya. Y estas son las cosas que lo que está pasando. Aleluya. Nosotros, yo creo en el abrazo. Un abrazo en el ósculo santo del Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque Pablo una vez se extendió. Y si nos ponemos a mirar lo que pasó en ese momento, aleluya, cuando Pablo se extendió en un sermón en el libro de los Hechos, Eutico se durmió y se cayó por la ventana. ¿Pero qué revivió a Eutico? Aleluya, que Pablo se echó sobre él, lo abrazó y lo revivió. Aleluya, a veces no tenemos que dar tanta palabra, alabado sea Dios, con solamente decir, mira, Jesús te ama, y abrazar a una persona, tú revives, alabado sea Dios, aleluya, tú revives un alma, tú revives un hermano, aleluya, que quizás a tu lado está ahí, y tú ves que como que está triste, está llorando, alabado sea Dios, por ese, como ya ese primer amor en nosotros se ha perdido, aleluya, como el primer día que nos convertimos, aleluya, de que queremos comernos los nenes crudos, aleluya, queremos estar en cuanto culto hay, ya no queremos ir ni a la iglesia, vamos para que el pastor me vea, para que los líderes me vean, alabado sea Dios, aleluya, nos levantamos, adoramos a Dios porque te dicen que adore, alabado sea Dios, aleluya, cantes el corito porque ve el hermano que está moviendo la boca, alabado sea Dios, camina porque ve el otro que camina, alabado sea Dios, no, tú tienes que tener una vivencia con Dios, Rolando, sí, hay que tener una intimidad con Dios, sí, hay que orar no solamente en la iglesia, sino también en tu casa, tú tienes que tener una intimidad con Dios, con el novio, hay que tener una relación, aleluya, para que tú puedas, aleluya, cuando suena esa trompeta, casarte con el novio. Pero si no tiene una relación con el novio, él va a perder, aleluya, el enamoramiento que tiene contigo, alabado sea Dios, aleluya. Y hay consecuencias, hay unas causas y hay consecuencias de perder el primer amor. Y una de las causas y consecuencias de perder el primer amor es la apatía espiritual. No queremos ya orar ni leer la Biblia como estaba hablando Barney en estos momentos. No queremos ni cantar ni menos congregarnos. Y entramos en lo que es la vaciedad. Gloria al nombre del Señor. Ya no hay sentimiento para continuar. Oímos y no entendemos. El corazón hasta se endurece. Gloria al nombre del Señor. Nos enfriamos. Y nos acomodamos a como son las cosas. Poco a poco nos dejamos llevar como la corriente. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Perdemos el sentimiento y el sabor. Aleluya. Perdemos nuestro testimonio. Aleluya. Perdemos la palabra. Y es necesario, gloria al nombre del Señor, que vuelvas a rescatar este primer amor. Dejamos de crecer. Cuando perdemos el primer amor, dejamos de crecer, debiendo tener ya un conocimiento amplio, más ni de las escrituras. Eso es. Y hay gente, gloria al nombre del Señor, que nos están escuchando en esta hora, que tienen un conocimiento amplio de cómo Dios ha bregado en su vida y lo que la palabra establece y les ha prometido, gloria al nombre del Señor. Oye, Barney, y no, aquí no estamos juzgando a nadie, hago la salvedad en esta hora. Aquí no estamos para juzgarte, sino para darte una palabra que te levanta en esta hora, gloria al nombre del Señor, que está edificando tu vida, que está edificando el templo, gloria al nombre del Señor, de tu corazón. Y es necesario que la presencia de Dios vuelva a estar nuevamente en tu casa. ¿En qué casa? No en tu casa terrenal, sino en tu casa, el templo del Espíritu Santo de Dios. Eso es, aleluya. ¿Desde cuándo, aleluya, hace que no sientes la presencia de Dios en tu vida? ¿Desde cuándo no sientes los ríos de agua viva en tu vida? Vale, tenemos pastores en estos tiempos, gloria al nombre del Señor, que sí, que llevan la palabra domingo tras domingo, martes tras martes. en cada día de culto, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Pero han perdido la perspectiva. Gloria al nombre del Señor. La esencia de lo que es llevar la palabra necesaria y adecuada. Wow, vale. Insisto en esto, gloria al nombre del Señor. Porque así como yo te estoy insistiendo a ti, el Señor me viene insistiendo a mí hace mucho tiempo. Gloria a Dios. Y hay gente que Dios está llamando, gloria al nombre del Señor, a través de sus ministerios, gloria al nombre del Señor, y se han hecho de la vista larga. Gloria a Dios. Y este es el tiempo en que Dios quiere levantar los brazos caídos, restaurar las rodillas paralizadas y decirte que tienes que decirle a tu corazón que tienes que volver a caminar. Oh. Tu corazón tiene que volver a caminar. Tiene que volver a latir por la hora de lucha. Oh. Tiene que volver a sentir ese primer amor. Aleluya. ¿Cómo tú te sentías cuando, aleluya, llegabas a la casa del Señor en esos tiempos? ¿Sabes que esos tiempos no han pasado? Esos tiempos todavía siguen vigentes. Y Dios todavía está esperando de gente, gloria al nombre del Señor, perdón, que tomen la acción, que tomen la decisión de llegar a la casa del Señor, aleluya, y revolcar el gallinero, gloria al nombre del Señor. Eso es, aleluya. Hacer una revolución espiritual. Sí, Señor. Pero yo quiero ir a darle una vuelta al asunto aquí, aleluya. Óigame bien lo que le voy a decir. Gózate esta, Jimmy, gózate esta, Dori. A Dios que está por ahí, Canaima, gózate esta. Pero hay gente que han perdido el primer amor porque los han provocado a perder el primer amor. Y el Espíritu Santo, óigame bien. La Biblia dice, me empujaste con violencia, siento al Espíritu Santo fuerte aquí, para que cayese, pero me ayudó Jehová. Óyame, la parábola del hijo pródigo. Cuando tú ves la parábola, mucha gente lo predica porque el hijo se quiso ir, porque quiso probar el mundo. Cuando tú vas a una familia de este tiempo, y vamos a ver una familia, es más, yo voy a hablar de mi persona. Yo comencé desde pequeño, aleluya, a ir a la iglesia, a visitar la escuela bíblica. Pero hubieron cosas en mi casa, en una familia, aleluya, que no le servía a Dios. Solamente este joven que está aquí, aunque ya no estoy jovencito, pero me veo joven. Alaba, vuelo a Nanuco todavía, alaba. Oiga, provocaron a que yo me metiera a la ganga allí en el estado de Pensilvania. Con el Latin, con los Latin Kings y toda esta gente. Óigame bien. Cuando tuve la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo estaba pegado al padre. Yo no puedo entender que hay gente que diga que el hijo pródigo se fue porque le dio la gana. Óigame bien. Cuando el hijo pródigo se fue, aleluya, se fue porque algo le impulsó a irse. Algo lo empujó, aleluya, a dejar el primer amor que le tenía el padre. Y dijo, ya yo no quiero estar aquí. Yo quiero lo mío, me quiero ir. Alabado sea Dios. Porque muchas veces provocamos, alabado sea Dios, aquel que quiere servirle a Dios, aquel que quiere predicar el evangelio. Muchas veces hay ministerio dentro de la casa de Dios, alabado sea Dios, que quieren levantarse, aleluya. Y le estamos dando más reconocimiento al que ya tiene nombre, aleluya. No, sino aquel, aleluya, que Dios quiere levantar dentro de tu iglesia. Óyeme, pastor, aleluya. Ya está bueno de estar haciendo ascensión de persona dentro de la casa de Dios, aleluya. Dios te puso una grey en la mano para que tú lo ejerzas, aleluya. Las ovejas tuyas son las que van a parir, no el evangelista que está en otra iglesia, sino las ovejas tuyas que están en yo siento a Dios fuerte, aleluya. Las ovejas tuyas son las que van a parir, aleluya. Y Dios te puso unos ministerios en la mano para que tú los eleves, alabado sea Dios, para que tú los empujes, aleluya, para que ellos siembren, para que después siguen, aleluya, y sigan trayendo almas, para que sigan ensanchando las estacas, aleluya. Pero el hijo pródigo fue y probó y dijo, ¿por qué yo hago aquí comiendo algarroba si en la casa de mi padre, aleluya, allí yo hubiese estado bien, aleluya? Y cuando fue donde el padre, aleluya, el padre se gozó tanto, aleluya, él le dijo, hazme como uno de tus jornaleros, porque él quiso volver a ese primer amor, aleluya, porque él sabía que no tenía por qué irse, aleluya, porque su padre le seguía amando. Pero ¿qué pasa? Mira esto, aleluya, lo que te voy a decir en esta noche, cógete esta vianda y no te me ahogues, aleluya, coge un vaso de agua para que baje suave. Aleluya. Dice la Biblia, aleluya, que el siervo le dijo, mira, aleluya. Le dijo, mira, papi, porque el hijo mayor le dijo, papi, porque tú matas el becerro gordo y me nunca me, porque tú siempre has estado aquí. Pero tú sabes que allá había un siervo. Allá había un siervo, parece que le echaron leña al fuego. Había problema entre la familia. Había, parece, aleluya, problema entre hermanos. Parece que había envidia, como Caín, a ver, aleluya. Alabado sea Dios, aleluya, que empujaron a este joven a probar el mundo, aleluya. Así está pasando hoy en día, que necesitamos jalar a esa gente que están retenidos en su casa, jalar a esa gente que hacen tiempo que tú no lo ves, aleluya, hacen tiempo que tú no lo ves, que vienen a la casa de Dios. A eso es el que tiene que buscar, aleluya, porque el enfermo es que necesita un médico. Alabado sea Dios, Señor. Y Dios te lo puso a ti en las manos, Dios te lo dejó ver, ¿para qué? Para que tú lo ayudes, para que tú lo restaures, para que tú le extiendas la mano, como Aarón, aleluya, y Ur, le levantaron las manos a Moisés, aleluya, cuando se sentía cansado. Así necesita esta gente, aleluya, que han sido empujados con violencia, aleluya, porque cuando tú hablas con gente que están apartada allá afuera, fue por situaciones que pasaron dentro de la casa de Dios. Por eso que hay muchos, no, porque se quiso ir, no, porque muchas veces nos, aleluya, dicen que es el diablo, y no es el diablo. Muchas veces es que nosotros tenemos que aprender a andar en el primer amor. El primer amor es cuál, aleluya, es ser imitador de Jesucristo, aleluya, andar como Él anduvo, tratar a la gente como Él trató a la gente. Alábalo si puedes ahora, aleluya. Van, y los mejores líderes son aquellos que impulsan los ministerios. Gloria al nombre del Señor. Los mejores líderes son aquellos que impulsan a los ministerios. Gloria al nombre del Señor. Es importante y necesario, gloria al nombre del Señor, que tú que visitabas las cárceles, vuelvas a visitar. Tú que visitabas los hospitales, vuelvas otra vez a visitar los hospitales. Mira ahí enfermos que necesitan, gloria al nombre del Señor, que tú vayas a orar por cada uno de ellos. Wow. Eso es parte del primer amor. Tú visitabas, gloria al nombre del Señor, a los ancianos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hay personas que en esta hora, aleluya, esta palabra le está llegando, gloria al nombre del Señor. No sé, aleluya, de qué forma, gloria al nombre del Señor, por esta palabra, gloria al nombre del Señor, ha sido dada a través del Espíritu Santo, gloria al nombre del Señor, y es necesario, es importante, gloria al nombre del Señor, que vuelvas a rescatar, que vuelvas a obtener lo perdido, gloria al nombre del Señor. Y es que tú tienes que tomar la decisión en esta hora. Eso es. Tienes que tomar la decisión en esta hora de sacudirte en el nombre de Jesús de Nazaret y decir, ok, esto que yo siento, este pesimismo, gloria al nombre del Señor, este orgullo, tengo que dejarlo a un lado, sacudirme en el nombre de Jesús y volver a retener, gloria al nombre del Señor, lo perdido. Eso es, aleluya. Aleluya. Manny, y el hijo llegó a la casa de su padre. Eso es. Aleluya, le hicieron fiesta, papá. Le hicieron fiesta. Aleluya. Y aunque habían celos y contiendas, la fiesta siguió. No se pudo detener. No se pudo detener, Bani. Tan sencillo, porque el padre no se desenfocó. Gloria al nombre del Señor. Dejó a un lado lo negativo, lo que estaba sucediendo a su alrededor, para poder recibir a su hijo. Eso es, aleluya. Mi hijo era perdido y hoy está en mi presencia. Wow. Había un gozo terrible, Rolando. Terrible. Había un gozo terrible. Oye, llegó fulano, volvió. Y la gente se pone triste. ¿Qué es eso? Y lo que están esperando es que le dé un abrazo inmenso. Lo que necesita es que le diga, varón, bienvenido a la casa del Señor. Aquí tienes una mano, amiga, alaba. Mira, que la siete donde tú te sentabas, mira, ahí está. Mire, siéntate aquí, vamos a gozarnos juntos. Eso es, aleluya. Aleluya. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Aleluya. Estamos siendo como la parábola del buen samaritano. Ay, se dañó esto aquí, aleluya. Y no hay bosquejo aquí. Aquí no hay bosquejo. Esto está bajando ahora del cielo. Mi alma daba. Pasó el levita, pasó el sacerdote y el hombre allí tirado. Tuvo que venir uno de afuera. Se dañó. Aleluya. Y le extendió la mano y lo pagó todo. ¡Ay! Santo. ¿Qué está pasando aquí? Aleluya. Estás engordando la chabucha. Suelta eso ya. Ya es bueno. La Biblia dice que hay que ayudar primeramente a la familia de la fe. Se dañó el mensaje. Sí, Señor. El primer amor está en eso. El primer amor es volver, aleluya, ayudar al huérfano, ayudar a la viuda, aleluya. No. Ah, espérate, es que esto bajó ahora, aleluya. No haciendo templos grandes, aleluya. Muchas veces nosotros estamos más pendientes a que el templo se vea bonito, alabándose a Dios, y las almas están, aleluya, destrozadas, están tristes, están cabizbajos, alabándose a Dios. El primer amor es volver como hicieron, aleluya, aquella gente en el libro de los Hechos, aleluya, esos diáconos que estaban pendientes a la necesidad del pueblo, alabándose a Dios, aleluya, porque un pueblo, aleluya, que está necesitado, no puede parir. Un pueblo que está falto de un primer amor, alabándose a Dios, no puede producir, alabándose a Dios, porque los frutos no van a dar el 100 por 1, los frutos no van a dar, aleluya, la sazón que tiene que dar, aleluya. Un pueblo, aleluya, que está dolorido dentro de la casa de Dios, una oveja que tiene la pata partida, necesita una persona que está en el primer amor, que le extienda la mano, aleluya, y lo ayude a seguir caminando. Vamos a vendarte las heridas, vamos, aleluya, a ayudarte, vamos a pasarte el bálsamo, vamos a pasarte el aceite y el vino, alabado sea Dios, aleluya, para que puedas seguir caminando, produciendo, aleluya, lo que Dios te ha mandado a producir, aleluya. Si son mangos, pues son mangos. Si es chino, pues es chino, alabado sea Dios. Y si Dios te llamó para el evangelismo y has dejado de predicar, alabado sea Dios, has dejado tu primer amor, pastor, aleluya, líder de la iglesia, es momento de que tú digas: diablo, hasta aquí tú llegaste, te voy a tirar una raya, hoy yo me levanto en el poder del Espíritu Santo, sí, aleluya, señor. Y me vuelvo a Dios, vuelvo mi rostro a Dios, hoy me reconcilio con Dios, hoy yo digo, voy a predicar y voy a gritar en los cuatro vientos que Cristo viene. Y es tiempo, iglesia, de que nosotros volvamos en primer amor. Ya no se ven los ayunos completos, alabado sea Dios, aleluya. Ya no hay ayuno de 3 días, retiro de 3 días, que la gente se va para el monte. Ya no hay eso, no hay lloro en los altares, alabado sea Dios, no hay lágrimas, alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque ya todo es una costumbre, aleluya, ya todo es una indiferencia ante la presencia de Dios. Y hemos entrado en lo que se llama la monotonía. ¡Wow! Gloria al nombre del Señor. Y si el que está al frente, gloria al nombre del Señor, el que está dirigiendo, gloria al nombre del Señor, entra en esta monotonía, así mismo va a estar el pueblo en una monotonía. Aunque hay personas, gloria al nombre del Señor, que no se han desenfocado, gloria al nombre del Señor, porque el que está desenfocado es porque ha perdido el primer amor. El que se ha desenfocado es porque ha perdido el primer amor. Y si has perdido el primer amor, te has desenfocado. Y si te desenfocas, no vas a poder hacer la obra del Señor. Aquí hay tela para cortar, caraima. Y es importante, Bani, es importante, y recalco, que hay pastores que necesitan, prender el fuego en el altar otra vez. El Espíritu Santo está deseoso, gloria al nombre del Señor, de volver a meterse, gloria al nombre del Señor, con poder y gloria dentro de los altares, dentro de la iglesia, gloria al nombre del Señor. No, porque ahora es esto, no se puede revolcar mucho, no pueden ver pelo para aquí, pelo para allá, no pueden ver sillas brincando, gloria al nombre del Señor. No te puedes salir del protocolo, alaba. Hay un orden, hay una gente. Están aguantando al Espíritu Santo, y todo aquel que aguanta al Espíritu Santo es porque ha perdido el primer amor. Wow. Aleluya. No, el Espíritu es ordenado. No, amén, aleluya. Pero yo creo que yo creo en que ya la iglesia está metiendo a Dios en su agenda. Hay que volver al tiempo de Pentecostés. No, tiene que poner su agenda en las manos de Dios. Sí. Alaba si puedes ahora. Tenemos que volver al tiempo de Pentecostés. El tiempo de Pentecostés, cuando se manifestaban los dones, que las viejitas salían danzando. Que ya no los vemos. No, porque ahora los profetizas tienen que pedir permiso para hablar. Y tienen que venir de afuera. Sí, porque el de adentro no puede, no, porque los dones no. Ay, Dios mío. Yo creo que no vamos a tener que hacer una vigilia pronto, canaima, ya mismo por ahí, aleluya. No, hay que dejar eso ya, hay que dejar que el Espíritu se mueva con libertad. Y la Biblia dice, donde hay libertad, aleluya, está el Espíritu de Dios. Sí, Señor. ¿Qué está pasando, mi hermano? ¿Sabe? Ya no se ven los milagros dentro de los cultos. Ya no enganchan las sillas de ruedas arriba en las paredes para que vean, Dios sanó a fulano. Antes, aleluya, se manifestaba el Espíritu. Había veces que no se podía predicar la palabra de Dios, aleluya, y la gente era restaurada, se levantaba. Hoy en día tú ves que entran, aleluya, lloran un ratito, salen y están igual. ¿Qué está pasando? ¿Sabes? La unción es efímera, el poder es efímero. Yo no creo en eso, hermano. Lo que pasa es que tenemos el Espíritu Santo contristado, Porque Él está esperando que tú le digas, vuelve tú a tomar el control. Ama, suekendalaya. Vuelve tú a tomar el control en mi vida. Vuelve tú a tomar el control del culto. Vamos a orar, vamos a orar. A veces hoy en día, alabamos a Dios ya. Mira, yo veía las iglesias de antes cuando yo me dormía debajo de las bancas, aleluya. Que antes de para coger un líder adentro de la iglesia se oraba para que Dios mostrara quién era el que iba a tomar la batuta. Hoy en día, al que yo creo que está capacitado, el que tiene bachillerato y maestría, alábalo si puede ahora. Mira, Vane, en el capítulo 2, versículo 7 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el que venciere, daré de comer del árbol de vida que está en medio del paraíso. O sea, que el que tomara la decisión en esta hora de volver a retomar lo perdido en el nombre del Señor, Dios te va a poner en una posición en la cual menos tú te esperas. Eso es. Aleluya. Tienes que volver a rescatar tu ministerio, tienes que volver a rescatar tu familia. Envíanos tu petición de oración en esta hora. Gloria al nombre del Señor, estamos aquí para orar por ti. Gloria al nombre del Señor, nos quedan breves minutos. Gloria al nombre del Señor, y es necesario de que vuelvas a retomar el primer amor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Tenemos unas vidas, gloria al nombre del Señor, unas peticiones de oración en esta hora. Amén, gloria a Dios, aleluya. No queremos que se quede ninguna de las peticiones en esta noche, aleluya. Amén. Ya se nos está acabando el tiempo. Jessica, vamos a estar orando por tu hermana, alabado sea Dios. Vamos a estar orando por ti, alabado sea Dios, por Abdiel. Vamos a estar orando por ti, siervo de Dios, por los sobrinos de Jimmy, aleluya. Por Mariluz Lebrón, aleluya. Pide oración por su pastor, aleluya. Marcos Medina, y que oren por su matrimonio y sus hijas. Vamos a estar orando por eso, sí, en esta señor. Noche, aleluya. Sí, es tiempo de que volvamos al primer amor, amén, aleluya. Yo me acuerdo, antes que terminemos, yo me acuerdo que cuando había un matrimonio que estaba Satanás tratando de destruir, yo me acuerdo cuando había una necesidad en la iglesia, se paraba todo el protocolo, el culto, y se tiraba a todo el mundo. Vamos a orar por la familia tal, vamos a meternos esta semana una oración y ayuno por la familia, había una necesidad, se cubría esa necesidad, aleluya. Ya ese primer amor se ha perdido, alabado sea Dios, aleluya. Ahora es que todo lo que se recoge es mío, aleluya, y la iglesia pasando necesidades, ministerio necesitando el apoyo, alabado sea Dios. Ya eso no es taca, Leima, ya eso no se ve, aleluya. Es todo lo que yo puedo obtener para beneficio mío, aleluya. No, ese primer amor, hay que volver a ese primer amor. Hay que volver, Vane, hay que a volver. A tener amor por la obra, por mis hermanos, alabado sea Dios, aleluya. Hay que volver, es necesario gloria a volver Dios, al primer amor. Y yo tengo que, la certeza y tengo la fe, gloria al nombre del Señor, de que este pueblo que nos ha escuchado en esta hora va a poder y va a ser la voluntad de Dios y no la de cada uno de nosotros. Amén. Para mí ha sido un placer en esta hora estar con cada uno de ustedes. Vane, gracias por esta oportunidad hermosa que me das en esta noche de traer esta palabra a este pueblo. Les agradezco su atención. La bendición y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Este ha sido su hermano Rolando de la iglesia Ciudad Refugio Mission Board en Barrio Obrero, gloria al nombre del Señor, en el cual envío un hermoso saludo y un hermoso abrazo en esta hora. Dios te bendiga de manera especial. Gloria a Dios, y por ahí llegó el pastor, aleluya, y los hermanos en esta noche, aleluya. Así que, amado hermano y amigo, este fue un programa más de Trayendo Esperanza a la Almería. Ahora vamos a orar y vamos a declarar una palabra sobre estas vidas, aleluya. Vamos a orar en esta noche, aleluya. Voy a pedirme a mi hermano Rolando, pues, que haga esta oración en esta noche, aleluya. Y luego, cuando él termine la oración, nos despedimos de cada uno de los hermanos, los amigos. Dori, te gozaste, aleluya. Dios te bendiga mucho, aleluya. Mi hermano Rolando orando aquí. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia para darte gloria y gracias por la oportunidad que nos concede estar en este lugar. Señor, en esta hora te presentamos cada necesidad, Señor amado. En esta hora a la distancia enviamos tus palabras de fortaleza, de sanidad, de restauración, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, creyendo a tu palabra que dice que tú eres nuestro sanador, Padre, que nuestras fortalezas dependen, Señor, de ti. En esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder y la autoridad que nos confiere tu palabra, declaramos una palabra de fortaleza, declaramos unción, virtud de lo alto en esta hora, Dios mío, y sabemos, Dios mío, en esta hora, que este pueblo que nos ha escuchado, Señor amado, va a retomar, va a rescatar, aleluya, va a cobrar lo perdido. Señor, declaramos una palabra de amor de fortaleza, de levantamiento espiritual, por el poder de la palabra. Gracias por tus hijos, bendícelos de manera especial, y bendice esta emisora con poder y unción. Gracias, Señor, te doy en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Y gloria a Dios, aleluya. Por ahí había a mi pastora que está por ahí, aleluya. Dios te bendiga, María, aleluya. Y a cada uno de los hermanos, Dios les bendiga. Este fue un programa más de Trayendo Esperanza a la Almería. Alabado sea Dios, aleluya. Esperando que esta palabra te haya edificado, te haya levantado los ánimos para que tú vuelvas al primer amor y sigas hacia adelante en el Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, aleluya. Para adelante y para el cielo, con Cristo y sin miedo. Y si estás apagado, sacúdete y no te trinques. Dios te bendiga. Amén. Dios te guarde.